Seguimos la tarde informativa del 88.9 y tal como comentaba anteriormente, la situación que se dio a partir de la denuncia de un diario a nivel nacional, Tiempo Argentino, donde se determinó una serie de reuniones, una reunión que se habrá realizado en el Lago Escondido, John Lewis, el dueño, el señor inglés. Y estamos en comunicación con Juan para hablar un poco de estos temas, este tema fundamentalmente en lo que hace a su conocimiento y a su opinión política, no solamente en lo económico, sino también en lo político. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Américo, a vos y a la audiencia, ¿cómo están por allá por Galvez? Con mucho calor, querido. Estamos para Pelo Pincho acá. Está para la Pelo Pincho, sí. Y para una cerveza. Sí, tardecita, hay que cortar con algo. Juan. Escuchamos esto atentamente y empezamos a hablar un poquito, a ver. Tenemos un audio ahí. Dale. Directivos de Clarín invitaron a 4 jueces federales a la estancia del magnate inglés Lewis en el Lago Escondido. En estos audios intentan cubrirse, inventando que fueron trasladados en camionetas y no en helicóptero. Lo único que evitaría es decir que nos llevaron en helicóptero al centro de esquí. Eso lo que podría decir que nos llevaron, no sé, camioneta o fuimos a comer un asado allá arriba, pero no en helicóptero. Y después, bueno, que hicimos cabalgata, que hicimos un picnic en la tarde, que comimos allá arriba unos choripanes, que jugamos a las cartas, que jugamos al pádel 2 veces. También sugieren hacer facturas falsas para simular que pagaron alojamiento. ¿Quién es Julián Ercolini? Ercolini es el juez que persiguió a C5N para eliminar los medios opositores a Macri. Es el juez que procesó a Cristina en 3 causas, pero sobreselló a un directivo de Tekin por el pago de coimas y a Ernestina Herrera de Noble por la extorsiva venta de papel prensa en la dictadura. ¿Por qué estos jueces quieren ocultar que estuvieron en la estancia de Lewis? Así es, un poco son los antecedentes de esta reunión, Juan. Bueno, vamos a comenzar diciendo de que hablar nosotros de este viaje se supo hace un tiempo atrás. Lo que pasa es que surgieron ayer, se filtraron, se hackeó la cuenta del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de Cava, y le hackearon la cuenta de Telegram, y ahí aparecen, son 100 hojas de chat, para que ustedes tengan en cuenta entre estos personajes. Pero algunas cuestiones. Primero, que nosotros hemos subestimado, siempre hablábamos del partido judicial, y me parece que ya es simplificar el problema. Bueno, nosotros, este problema de la justicia va mucho más allá, porque lo quieren hacer pasar como que esto es más, D'Alessandro, que es el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, dice que esto es una maniobra del kirchnerismo, etcétera. Ya salieron a decirlo. Walt salió a decir hoy que como el presidente va a usar la cadena nacional para denunciar un tema que es de entre casa, cosas así, porque saben que mañana la van a condenar a Cristina Fernández, por eso salen con esto. Ya salieron a decirlo. Por eso, y esto acá es un tema realmente de una gravedad. Porque, Américo, primera cuestión, estamos todos los ciudadanos, estamos en libertad condicional con estos tipos. Así es. Y quiero que entendamos de lo que estamos hablando. Porque esto tiene que ver, fíjense, hoy, 5 de diciembre, se cumplen 3 años de que Vicentín se presentara a concurso. Mm. 3 años pasaron. Vicentín estafó por 1.500 millones de dólares, entre ellos al Banco Nación, por 300 millones de dólares. O sea que estamos hablando de demasiado dinero en estas estafas que hacen estas empresas. Entonces, ¿por qué yo le digo que estamos simplificando el asunto? Porque estamos hablando de verdaderamente una mafia de corruptos desde la corte para abajo, de algunos jueces que a través de un cargo que ni siquiera es un cargo electivo, porque son los únicos tipos que duran toda la vida hasta que se quieran ir, duran toda la vida, no los elige nadie, y mañana esa persona puede ir contra usted, puede ir contra mí, porque en estos chats surgen varias cosas. Primero, los tipos reciben Esto es lo que se llama dádiva, pero lo que nosotros decimos en la calle, estas son las famosas cometas, digamos. Yo te doy a vos, andate al lago escondido. El lago escondido ya, o sea, hasta el nombre demuestra lo que son estos tipos, actúan en la sombra, en los escondites. Le pagó el grupo Clarín, le pagó el avión, la estadía, para que nosotros tengamos en cuenta, la mansión de Joel Lewy, que es un inglés que está ocupando una tierra ilegal en esa zona de la Patagonia, tiene 20.000 metros cuadrados esa mansión, o sea que no estamos hablando de una casita de fin de semana, estamos hablando de realmente un palacio. Estos tipos se van, cuando los descubren, agarran y quieren hacer, son jueces, Américo, tomemos dimensión, hablan de hacer facturas trucha para justificar que ellos se pagan el viaje. Pero además, después dicen, en una de las partes del chat, porque yo fui leyendo los chats, dice que fue el director de la Policía de Seguridad Portuaria, que es Glinsky el apellido, fue el que teóricamente filtró la información. Entonces dice, el ministro porteño dice, yo voy a ser ministro de Seguridad y voy a eliminar la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la policía que controla los aeropuertos del país, lo sí, que entra y sale por aire. Y no solamente eso, sino que también dice, y si no, le mando un patrullero y lo chupo con la policía. A ver, a ver, empecemos a pensar de lo que están hablando, porque esto en la Argentina pasó hace 30, 40 años atrás, cuando venían los Falcos Verdes y chupaban a la gente y usted desaparecía del planeta, acuérdense, sí, que después estos son los que lo niegan. Y entonces empecemos a hacer un poco de memoria. Miren, cuando pasa el problema de Cristina, primero liberaron la casa de Cristina toda la vida, cuando en el 2015 Cristina termina de hacer el discurso, la única dirección que conocían estos tipos era la casa de Cristina. Fueron y le hicieron los cacerolazos. Después, cuando Luciani va, ese fiscal, que es un sinvergüenza también, hace todo el alegato que hace, liberan la zona. Después, acuérdense que un día nos despertamos y estaba toda la zona vallada, no quería que pasen los militantes. En el medio, los de Revolución Federal tiraron bombas Molotov. Anteriormente a este hecho, hicieron la marcha de las antorchas y la policía de la Ciudad de Buenos Aires liberó Casa de Gobierno para que tiren antorchas prendidas en Casa de Gobierno, liberó Plaza de Mayo para que cuelguen las bolsas con las bolsas mortuorias. ¿Se acuerdan de todo esto? Todo eso, sí. Después, ¿qué otra cosa más? Por ejemplo, cuando movilización a favor de Cristina, la policía se filtra en audio, la policía de Buenos Aires que quería meterlo preso al Cuervo Larroque. El Cuervo Larroque es el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y le decía, acá viene el Cuervo Larroque, este no tiene fuero, lo podemos meter en cana. Ahí viene el hijo, ¿no? También decían, por Máximo, ahí viene el hijo. Ahí viene el hijo y lo insultaban al hijo. Echa la policía que la maneja. Y acordate, Juan, que también se va camionada de pie de resto de construcción, de ladrillo, concretamente para desparramar la calle para que te agarrara eso. Y que esa misma táctica usaron el 20 y pico de noviembre. Yo ese día estuve en Plaza de Mayo cuando se la reforma previsional en la época de Macri, ¿se acuerdan? En sí, 2017, que pusieron todas esas piedras, que también dejaron esas piedras para que le apedreen el despacho a Cristina. Es decir que, si usted empieza a analizar... Ahora, esto, más allá que en manos de quién estamos, en lo que es la justicia, que tendríamos, lo estamos preguntando, digamos, ¿tan seguros se sienten ellos? Como que esto es algo natural para ellos, desgraciadamente. Hoy yo vi la reacción, me parece que la reacción... más allá del presidente que salió por cadena nacional planteando qué es lo que va a hacer, yo espero que sea un simple anuncio esto acá, que vaya hasta, concretamente, que vaya hasta lo más profundo, que es lo que hace la investigación, y que meta preso a alguien. Para mí, primero, que el presidente hubiese tenido que concretamente llamar a un plebiscito vinculante pidiendo la renuncia de los jueces de la corte, que son los primeros corruptos. A ver, Rosati fue inundador de Santa Fe. Rosati lo quería meter a su hijo en un juzgado federal y lo encuentran con alcoholemia, pero ya era la segunda vez que lo quería meter en un juzgado federal. Y Rosati tiene una denuncia por defraudación al Estado. En Rosario se la llevó a Comodoro Py. Rosenkrantz, que es otro de los ministros de la Corte, falló en la causa de Clarín. Y entonces esto también es lo que tenemos que entender. Porque yo digo, empleado de Clarín, Rosenkrantz es empleado de Clarín. Claro, entonces usted dice, bueno, pero a mí qué me importa si los jueces son corruptos. Sí, ahora vamos a empezar entonces a explicar qué nos importa. A nosotros todos los meses nos están aumentando las facturas del cable y de internet. Sí. El cable y el internet fue declarado un servicio público por el Estado. Entonces, al ser declarado un servicio público, el precio lo tiene que fijar el Estado. Las empresas de cable, Clarín entre medias, presentaron un recurso de amparo hace 3 años. Ese recurso de amparo está sin que salga, y entonces, como no sale ese recurso de amparo, nosotros todos los meses nos aumentan. Entonces, ¿vio cómo nos afecta? Hay 1.500 recursos de amparo de empresas que estaban haciendo lo que se conoce como el rulo con los dólares, de sacar y traer dólares del país a través de las importaciones. Y entonces nos aumentaron sideralmente los precios, y como están los recursos de amparo, el Estado no puede hacer nada. La Nación le debe el año 2000 200 millones de dólares al Estado, nunca se resolvió el problema. Entonces usted empieza después a escarbar esto y va encontrando toda la podredumbre, la pus esa que empieza a salir de esta podredumbre, y que son las grandes empresas que se la están llevando con pala y se la quieren seguir llevando con pala. ¿Qué es lo que sucede? Son impunes, Américo, porque acá, por eso yo digo que es simplificar hablar del partido judicial. Nosotros tenemos que hablar que hay jueces corruptos, tenemos que hablar que hay unos medios de comunicación que son los grandes grupos económicos que bancan a estos jueces corruptos, y que hay todo un aparato represivo policial, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es el brazo armado de estos tipos acá. Entonces así nos encontramos, con que el otro día la quisieron matar a Cristina, pero también mañana me puedo encontrar que yo estoy caminando por una ciudad y me liquidan, y porque yo soy un tipo que, porque se va a hablar en la radio, le puedo molestar a ellos. Es decir, estamos viviendo peores tiempos que en la época de la dictadura, porque en la época de la dictadura nosotros sabíamos lo que pasaba y nos cuidábamos. Acá creemos que estamos viviendo en democracia, pero en realidad es mentira, no existe la democracia, porque, bueno, lo que va a pasar mañana con Cristina, lo de Cristina es un acto vergonzoso, lo dicen todos los juristas. El otro día lo escuchaba por televisión a Herbeta, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe. Sí. Él decía, él no solo que invitó a debatir en la Universidad de Rosario, porque él es profesor en la Universidad de Rosario, sino que decía, esto acá, este juicio de Cristina, se debería enseñar en la universidad como todo lo que no se debe hacer en materia de derecho penal. Entonces, estas son las causas más graves que estamos viviendo y que realmente me parece que son muy, muy... muy triste y muy grande como para que el pueblo mantenga aún tanta pasividad. Y bueno, y esta pasividad del pueblo es lo que hace que ellos se sientan impunes y puedan hacer todas estas cosas sin que sean cuestionados. Por eso creo que lo que hizo hoy el presidente está bien, pero a mí me parece que había que avanzar un poco más, hay que ir un poco más allá de solamente repudiar y decir que se investigue. Para mí hay que urgente, porque no hay otras cosas, digamos. En la Constitución del 94 dice que los juicios deben ser por jurado y que los jueces deben ser votados, deben ser elegidos por el voto popular. Pero estos jueces sin vergüenza y caradura, no digo todo, pero una parte de los jueces que están en Comodoro Py o Comodoro Pro, como se lo llaman, estos tipos, digamos, nos toman a nosotros de boludo. ¿Qué quiere que le diga? Y entonces sí, ellos siguen diciéndonos lo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer. Y acá está, este es el país que estamos viviendo. Entonces, a usted lo persigue por una nimiedad, lo persiguen al ladrón de gallina, y los que se están robando el país, los que se robaron el país, están libres. Bueno, y ahí está, entre los jueces está Ercolini, que es el que impulsó la causa de Cristina. Bueno, hay varios jueces, Maíz, que están todos, así que... D'Alessandro, Juan, D'Alessandro ese que aparecía por televisión en una época, que aparecía sí, como en programa, sí, como siempre, como opinando distintos temas, no era funcionario, te lo digo, muchos años atrás, ¿no? Sí. Y bueno, yo también creo, digamos, objetivamente, porque acá hay otro hecho que lo voy a vincular, digamos, si usted me apura y me dice, Juan, ¿y esto de dónde sale? Yo creo que estos son pases de factura que hay entre la oposición. Sí. ¿Por qué, digamos? Porque hace una semana, 10 días atrás, unos días atrás, se viene investigando a Milman, que es la mano derecha de Patricia Bullrich, sí, que ese es otro tema que también entra acá, ¿no? Claro. Porque el diputado manejaba la comisión de seguridad, digamos, el de los servicios de inteligencia, le dio a una modelo que aparentemente fue su novio un año, y entonces dejó para la suspicacia de los oyentes que piense, porque esta mujer acá, que fue por un año su pareja, pero el tipo está casado, ¿eh? Fue su pareja por un año, fue Miss Argentina, o sea que no estamos hablando de cualquier modelo. Tiene 38 asesores, le pagamos el personal training, 140 mil pesos por mes, toda esa cosa. Este es Milman, pero esta mujer manejó 120 millones de pesos y armó un negocio que ahora se está investigando, que no se puede haber armado con lo que ella ganaba. Pero como esos 120 millones de pesos de lo manejo, son los fondos reservados para los servicios de inteligencia, que eso no se rinde cuenta. Es decir, bueno, todo esto que salió a la luz y donde está implicado la mano derecha de Patricia Bullrich, aparentemente ahora hay un pase de factura del otro lado, porque a quien le están pegando ahora es a D'Alessandro, que es el secretario de seguridad de la Reta. Así es. ¿Me sigue esta idea o no? Perfecto. Ellos tienen una idea, una interna entre Macri y Patricia Bullrich y la Reta por el otro lado. Aparentemente el sector de la Reta tiró lo de Milman, porque ¿qué es lo que aparece? ¿Cómo empieza a tirarse el hilo con lo de Milman? Escucha un asesor de Marcos Clery la conversación de Milman, la jueza Capochetti, que tiene que ver con Ercolini y es pariente uno de estos jueces que fue al sur, al Lago Escondido, que es la que tiene la causa de Cristina, nunca le tomó los celulares a Milman ni a sus asesoras. Hasta acá vamos. No, sí entregaron los celulares, pero entregaron celulares nuevos, sin uso. Sí, lo entregaron 2 meses después, 3 meses después. Pero sin uso, fueron a comprar los celulares y se lo entregaron. Lo que quería contarle es que a este Milman lo encuentran. El tema es que surge a la luz que eso es una filtrada de información del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Resulta que a una piba que iba en un auto, la agarran, empieza a armar un lío, viene y lo llama al dueño porque no tenía los papeles. Aparece el dueño de los papeles. ¿Quién era el dueño de los papeles? Milman. ¿Qué tenía? No era el dueño del auto, tenía una tarjeta azul para manejar ese auto. Y lo amenaza al inspector de tránsito. El auto estaba a nombre de una empresa que contrataba los servicios del Ministerio de Seguridad, que él estaba junto con Patricia Bullrich. Es decir que el tipo recibía coimas, piense usted alguna empresa de Galvez, yo ahora no me acuerdo ninguna, que ninguna empresa de Galvez va a venir a usted y le va a dar un auto con la tarjeta verde para que usted lo maneje, porque es Américo Barrio. Si le da el auto es porque le está dando algún favor, alguna dádiva, algo. Bueno, así se empieza a descubrir. Entonces ahora, no lo quiero confundir, porque todo una trama de tipo tela araña. Concretamente lo que vos querés fijar, Juan, es concretamente que esta es la respuesta de una interna del PRO, que la cual aparece este tema y de descalabro bastante importante, digamos, le produce una situación muy interna al PRO que no la tiene que explicar ahora, la tiene que explicar. Claro, ahora lo que pasa es que nosotros estamos asistiendo impávidos a esta cloaca que empieza a surgir y que me parece que hay que darle punto final. Sería pasando en limpio, uh-huh, decir, bueno, ya está, la cloaca esta está y existe. Ahora, ¿qué hay que hacer? Para mí, a estos tipos hay que meterlos en cana, a todos, hay que hacer un plebiscito, tiene que ir la gente y pedirle que se vayan. Porque, a ver, es el único poder del Estado que no se democratizó, porque si a usted su intendente no le gusta, no le gusta su concejal, lo echa. Si a usted en el, su sindicato la gente no le gusta cómo conduce el sindicato, van a elecciones y lo echan. Uh-huh. Ahora, a los únicos que no se los puede echar y a los jueces. Y estos jueces están diciendo, vamos a pasar facturas truchas. Así que bueno, a mí me parece que ahí está, digamos, un poco el quid de la cuestión. Perfecto, de todo lo que está pasando ahora, ¿no? Muy claro, muy buena lo que significa fundamentalmente tu comentario. Agradecerte nuevamente y nos reencontramos la semana que viene. Esta semana es corta, el viernes vamos a estar todos firmes con Argentina, así que bueno, seguimos. Bueno, dale, un abrazo grande, y nos estamos encontrando. Bueno, Juan Pidoy estuvo en 88.9, muy claro.